Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. No more time. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí nuevamente en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con una invitada pues muy, muy grata, una amiga, Patricia Enríquez Bremer. Ella es artista visual, bueno, más bien multidisciplinaria, y es creadora artística del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2019. La estaremos recibiendo con pues la música de su preferencia, que es una pieza de Pink Floyd, On the Turning Away, y que nuestra compañera Ololiuki, que siempre nos acompaña aquí en la colaboración de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, pues nos va a leer algunas traducciones de esta pieza para iniciar nuestra charla el día de hoy con nuestra querida Patricia Enríquez Bremer. Es un pecado que de alguna manera la luz está tornando en sombra y arrojando su manto sobre todo lo que hemos conocido. Sin saber cómo han crecido las filas, impulsadas por un corazón de piedra, podríamos encontrar que todos estamos solos en el sueño de la soberbia. Extracto de la pieza On the Turning Away de Pink Floyd. Pues bien, Patricia Enríquez Bremer es una artista visual multidisciplinaria. Ella es mexicana, hizo sus estudios profesionales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, y también sus talleres de dibujo en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su producción multidisciplinaria traza una línea principal de trabajo en el dibujo experimental, que va de pequeño a gran formato, desde dibujo conceptualización y dirección de cortos de animación experimental a libros de artistas. Actualmente, su interés se desarrolla en el dibujo inmersivo para intervención efímera, sonora e in situ. También, sus cortometrajes de animación experimental han sido proyectados en festivales internacionales, museos e instituciones culturales en América, Europa y Asia, por lo cual ella ha recibido distinciones nacionales e internacionales, como el que actualmente desarrolla en el Sistema Nacional de Creadores de Arte en este 2019 y anteriormente en el 2006. También obtuvo una mención honorífica por su instalación artística en el London International Creative Competition. También ha sido un artista finalista en el Arte Laguna Prize 2018-2019 en Venecia. Y la televisión de la Universidad Nacional Autónoma de México presentó un programa de ella que se titula Gramáticas de la Creación. En el 2017, su exposición individual, Crónica Natura, fue publicada por Notimex y fue una exposición que se presentó en el Instituto de México en España. Asimismo, Patricia Enríquez Bremer ha sido jurado en diferentes encuentros nacionales, como su participación de jurado durante el 2018 y 2016 en el Encuentro Nacional de Arte Joven en Aguascalientes, México. En el 2016 fue jurado internacional del Animasivo 9 y también ha sido invitada a la plataforma digital IMCINE Film Latino. De igual manera, ella realizó una residencia artística del Fonca Conacyt en la Universidad Tsinghua de México, China, y ha sido comisionada en el Animasivo y también ha obtenido el tercer y primer lugar en el Festival Internacional de Animación. Pues bastante amplia la trayectoria de nuestra querida Patty, al margen de haber expuesto individualmente en museos, instituciones culturales en México, en España, China, Estados Unidos, y también encontramos obra de ella en el acervo de la colección del Banco de México y en la colección Pago en Especie de la Secretaría de Hacienda Crédito Público, asimismo en instituciones educativas en China, en Chicago, en China, en Estados Unidos, en Texas. Y bueno, Patty, aquí basta tu trayectoria como para estarla comentando, y qué mejor que recibirte con un saludo. ¿Cómo estamos por allá en Ciudad de México, Pato? Ay, pues muy bien, querida Angélica. A punto de que caiga una fuerte lluvia, pero bien, muy emocionados y muy contenta. Y bueno, quiero darte un enorme agradecimiento por haberme invitado, por favor, por haberme invitado al programa, a la maestra Angélica Carrasco. Realmente, pues es un honor estar en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Y maestra Angélica, muchísimas gracias, querida amiga, por haberme invitado. Y también, aprovecho de una vez para dar un agradecimiento enorme a la Secretaría de Cultura, al Sistema de Apoyos de Creación y Proyectos Culturales, y al Sistema Nacional de Creadores de Arte, porque sin ellos hubiera sido imposible hacer estos proyectos. Claro, aquí estaremos comentando a nuestros radioescuchas la semblanza de nuestro tema que estaremos conversando contigo, los libros de la memoria, y regresando de esto, entramos a detalle, Patricia Enríquez Bremer. Los libros de la memoria. Vemos pero no miramos, oímos pero no escuchamos, tocamos sin sentir, vivimos sin percibir nuestro mundo. Percibimos la realidad en veloces flujos de información a través de la pantalla y a partir de la percepción del otro. La vida contemporánea y los convencionalismos sociales nos han acostumbrado a tener aturdidos o casi dormidos los sentidos. En otros tiempos, la percepción sensorial fue la importancia vital para la sobrevivencia de los animales y del hombre. Patricia Enríquez. Pues sí, Patricia Enríquez, un poco el tema que nos ocupa hoy contigo, los libros de la memoria. Estaremos conversando contigo. Y a nuestros radioescuchas, pues un abrazo fraternal como todos los martes, recordándoles nuestros contactos en cabina al teléfono 597-9785252, el número WhatsApp de La Voladora Radio 5540-615459, la página web que ustedes ya conocen, www.lavoladora.org, y el WhatsApp directo del programa Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna con su servidora 5514-877371. Estaremos hoy con Patricia Enríquez Bremer, quien se encuentra en la Ciudad de México vía telefónica. Patricia, un gusto recibirte con estos libros de la memoria.

es el proyecto que está desarrollando ella actualmente y que nosotros podemos consultar de manera visual y sonora en la dirección patriciaenriquezbremer.com o bien... No, es Patricia Enríquez nada más. patriciaenriquez.com o los libros de la memoria. Escuchamos Pato, ella le es más confortable que le digamos Pato en lugar de Patricia, el audio de pájaros que conforma uno de estos libros de la memoria. Pato, platícanos por favor un poquito en qué consiste estos libros de la memoria, cuándo nacen, cuál es la motivación principal, al margen de que sabemos que tú eres una fuerte artista enlazada con los... pues con los procesos naturales, con los animales directamente, toda una defensa que haces de la naturaleza en tu obra. Ay, pues para mí fue muy importante esto. Este libro representa mucho porque ya desde hace algún tiempo empecé a trabajar los libros de artista. ¿Qué libro de artista es realmente como un libro? Pero en vez de que abriéramos un libro con varias hojas, es como si abriéramos un largo acordeón. Y en este caso... con dos libros de la memoria. ¿Y por qué los libros de la memoria? Porque exactamente empecé a hacerlos desde antes, pero empecé a hacerlos un poquito antes de que empezara la pandemia. Y al final del día pensé que eran los libros de la memoria de muchas de las cosas que están ahí, pero nunca volteamos a ver, de que hemos vivido el último tiempo realmente desde antes. Vivíamos en la pantalla, pero bueno, la pandemia nos ha forzado a tener que vivir, ahora sí, bueno, les gustaba tanto vivir en la pantalla y ya no vivir el mundo, que ahora vivimos en la pantalla, ¿no? Y el tema más importante para mí es que los libros de la memoria es un homenaje a la belleza de la tierra, a lo que está ahí, a lo que está frente a nosotros. Los pájaros me parecen absolutamente fascinantes. Siempre me ha encantado su capacidad de volar, la capacidad de moverse. Y esta cosa que comento en el libro, que es los ojos y las manos que apelan a la memoria de lo que no se puede tocar ni detener. El universo secreto y siempre cambiante de las aves. Este libro además fue interesante porque me puso... además a reflexionar por qué quería trabajar sobre determinadas cosas, por qué iba a trabajar sobre los pájaros o iba a trabajar el paisaje. Y era un poco esa reflexión de todo eso que está frente a nosotros. Y era trabajar en sobre todo el dibujo, trabajando con tintas. Claro, sobre todo algo bien rescatable que son procesos híbridos del dibujo, con tintas, con materiales ancestrales, y ahora mismo, con estos procesos digitales, como tú bien dices, al margen de la pandemia, pues ya se usaban, ya estábamos trabajando todos y viviendo cotidianamente en este tránsito hacia la tecnología digital, y de ahí, bueno, se da esta coyuntura, porque pues tú has hecho muchos cortos de animación, así te has involucrado en el cine, trabajar en coautoría con otros con otros profesionales de la imagen, y de ahí lo interesante de estos libros de la memoria, que vienen varios, que estaremos escuchando algunos audios y comentando contigo, Luna, Mar, en esta página que es patriciaenriquez.com, que pueden acceder completamente, incluso desde el celular o desde el monitor en el escritorio, para ir siguiendo un poco esto, Patti, de lo que tú ya venías realizando con estos cortos de animación. Pues para mí fue la manera más natural. En el momento que empieza la pandemia, pues tenemos que ahora sí que encerrarnos y entonces decir, bueno, y ahora, bueno, estos libros, ¿de qué manera quiero que salgan a la luz, no? Claro. La mejor manera era la manera digital. ¿Y por qué digital? Porque el mundo digital, eso sí tiene maravilloso, es que tiene acceso casi toda la gente. No tienes que ser un especialista para poderlo disfrutar. No tienes que tener dinero para poderlo ver. No es un libro de arte. sí es un libro de arte, pero es diferente, porque no es no está impreso, y bueno, también pienso que los árboles realmente lo aprecian, que no se hagan miles y miles de copias o cientos de copias de ellos. Claro, y es una forma más totalmente accesible, democrática para los públicos de diferentes edades, acceder a él. ¿Te parece que escuchemos Luna y comentamos este libro? Vamos con el audio Luna, por favor. Escuchamos Luna, de los libros de la memoria, Patricia Enríquez. Coméntanos, Patti, la importancia de este formato digital entre audio e imagen, por favor. La importancia es enorme. ¿Por qué el audio? Porque el audio hace que nos acerquemos más a la imagen, nos hace sentir inmersos, y no es como si estuviéramos viendo solamente una imagen sin sonido. La imagen funciona completamente diferente en el momento en que tenemos el oído. ¿Y por qué tiene pequeñas animaciones? Para que de alguna manera podíamos ver el final, al final, la imagen, casi todo lo que vemos tiene movimiento y tiene sonido. Y el poder ver a la luna con los sonidos que muchas veces escuchamos en la noche, y el poder ver a la luna en sus diferentes fases, me pareció que era muy interesante. Fue todo un proceso, en todos estos libros hay un proceso enorme de observación y de contemplación. Claro, además, bueno, me gustaría que nos comentaras, en la página encontramos toda una colaboración y una coordinación de Arte MX y Desarrollo Web GoNet, que, bueno, colaboraron contigo en la edición de estos libros de la memoria, en donde, bueno, tú también tomas las fotografías de ellos. Platícanos un poco este proceso, porque ahora, bueno, estando en este encierro en casa, algunos tienen cámara fotográfica, otros tienen celular. ¿Cómo fue este proceso con Arte MX y con GoNet? Pues fíjate que fue un proceso increíble, la verdad, sin ellos hubiera sido imposible, y en especial a Héctor Ramírez, que lleva Arte MX. Realmente fue padrísimo, porque lo conozco hace muchos años y estábamos platicando, y me dice, oye, una página web, y de repente le digo, no, una página web no, lo que quiero es un libro digital. Dije que me gustaría poder hacer el libro digital, y así todos los libros, independientemente de lo que pase y en el momento en que salgamos, quiero que estén todos contenidos en un solo lugar. Entonces, por ejemplo, ellos me ayudaron a poder conseguir los sonidos. Sí, que tenemos aquí algunos, claro. Pero la precisión del sonido es gracias a ellos, que consiguieron los sonidos especiales. Yo le dije, oye, me gustaría tener estos y estos sonidos que pone de esta manera. Y entonces, por ejemplo, pues es, yo hago los dibujos, pero los fotografío, y entonces se los mando a ellos, y ellos ya los van editando y los van digitalizando. Porque para que ustedes puedan ver estas imágenes tan nítidas, tan limpias, tiene mucho que ver con todo el proceso digital. Claro. De limpieza, de corte, de luz. Eso es muy importante, y bueno, sin ellos hubiera sido imposible hacer la animación y el sonido, ¿no? Entonces, sí. Era como si nos estuviéramos carteando, pero carteándonos en el email. Claro, Sí, de hecho aquí tenemos, en la página podemos también leer los efectos de sonido, dice librería de stock, que pues finalmente ellos coordinan. Y me gustaría también pasar al libro Mar, escuchemos el audio Mar de este libro de la memoria y comentamos contigo, Pati. Claro que sí. Pues este es el audio del libro de la memoria Mar. Destacar, Pati, pues esta coautoría y esta colaboración que me estoy recordando ahorita hablando del formato, del concepto libro, pues esta innovación que en su momento también fue la colaboración de ilustradores como Alberto Durero, grandes artistas con Gutenberg, en todo esto lo que en esta información que fue impresa, en el que pues se testimoniaban ya muchos hechos del mundo y que bueno, fue en su momento una tecnología totalmente innovadora, totalmente de cambios sociales, económicos, formas de vida y que de igual manera lo podemos visualizar como una analogía a estos procesos de información, a estos procesos creativos, ahora ya digitales. Y que, pues bueno, van de la mano de la pandemia, evidentemente, porque es un cambio social. La pandemia no solamente es el virus, es justamente un reacomodo social, económico, financiero, y de la manera en que nosotros estaremos comunicándonos o leyendo. Y de ahí el formato digital que tú eliges para estos libros de la memoria, en el que evidentemente estamos escuchando los audios, nos reflejan las imágenes, pero de igual manera que tú nos comentes un poco más la importancia de cada libro, Luna, Mar, cuál fue la idea de unirlos, ¿no? Entre el día, la noche, cuál fue la relación de uno con otro, más allá del formato digital. Para mí la relación era el poder observar y trabajar con la memoria. Los dos estaban perfectamente unidos. Era decir, recurro a la memoria, recurro a imágenes que tengo, y todo esto puede ser el mar, puede ser la noche, puede ser la luna, o pueden ser los pájaros, o pueden ser los insectos, pero todo esto es algo que también, independientemente de la naturaleza, es universal. Y tiene que ver con todos, y es una manera de apelar a la memoria. O sea, en lo que yo estaba apelando eran a las imágenes y al sonido, a lo que no podíamos, ahora sí, en este momento, acercarnos o verlo. Claro, porque probablemente en otro contexto, pues, tendría otro significado, pero justamente ahora que estamos en un confinamiento, que estamos en un encierro a nivel, pues, planetario, tiene importancia porque, bueno, nuestra generación pues sí ha tenido contacto con la naturaleza, con los animales, pero probablemente, hablo del público infantil, del público joven o demasiado joven, o que no se puede desplazar, o que no ha tenido esa oportunidad, por ejemplo, de escuchar el mar, de ir al bosque, de observar la luna, probablemente porque se vive en un entorno urbano, con mucha gente. Y en este momento, pues, estos libros, pues, vienen a ser importantes, porque echamos mano, como bien dices, de la imagen, a lo mejor de escenarios o de paisajes que probablemente, pues, algunos no conozcan por el mismo confinamiento. No sé si por ahí es un poco la idea de los libros de la memoria, Pati. Ese, y era como, y el principal es un homenaje a la belleza de la tierra en tiempos de encierro. El poder trabajar con la imagen y el sonido, que es lo que he trabajado desde hace muchos años, que me parece vital. El poder trabajar con eso. La imagen no es algo solamente estático. La imagen siempre está, muchas veces, ligada al sonido, y el poder hacer este libro, y era pensar en cosas en las que estaba yo pensando, porque creo que también hay un proceso importante en el momento del encierro. En el momento del encierro hay cosas en las que, como sigo diciendo, quizás no veíamos tan fácilmente, quizás no veíamos a los insectos, no veíamos los imperceptibles, todos estos criaturas maravillosas que nos acompañan en la vida diaria, que a veces parecen como si fueran invisibles también, ¿no? Y el mar también se convierte en invisible, el bosque, porque lo tengo a través de la pantalla. Y entonces, pues lo estoy viendo a partir de la experiencia, pero también al mismo tiempo hay una pantalla de por medio, ¿no? Claro. Es una metáfora, pero también es una realidad, y muy de acuerdo a las piezas que tú eliges también cuando trabajas, hemos estado escuchando algunos fragmentos de las letras de Pink Floyd, o Loliuki nos comenta ahí por ahí un fragmento de esta pieza. Apartándome de los pálidos y oprimidos y de las palabras que ellos dicen, las cuales no entenderíamos. No aceptes lo que está pasando, es solo un caso de sufrimiento ajeno, o descubrirás que estás disfrutando del alejamiento. Un poco lo que nos resumes tú también, Pato, y pues sí, ponernos en alerta con nuestros sentidos. ¿Te parece que escuchemos el audio del libro de la memoria Cactáceas y regresamos con tus comentarios? Por favor. Sí. Escuchamos Cactáceas del libro de la memoria, Patricia Enríquez. Pati, ¿podríamos considerar audiolibros estos proyectos que estás desarrollando? Más que audiolibros, es un libro digital interactivo, porque es muy importante que cuando entren, toquen todo, y a todo le, porque hay una interacción de alguna manera. Sí es un audiolibro, pero de alguna manera no es solamente que tú lo escuches y lo veas, sino que de alguna manera tú lo piques y puedas ver algo más de cerca, puedas escuchar los audios. Claro, hacer el momento en donde se relaciona con el espectador. Ajá, hacerlo más dinámico. ¿Puede ser inmersivo o ese es otro concepto de tu trabajo? No podría ser completamente inmersivo porque no estamos dentro de un espacio, pero lo hace inmersivo en el momento en que apela a los sonidos. Uh-huh. Y entonces ya estamos utilizando otro sentido, porque a veces lo que pasa, creo yo, que no utilizamos nuestros sentidos están profundamente adormilados, ¿no? Y en este caso, el poder ver esto y poderlo relacionar trabaja de otra manera diferente. Claro. ¿Te parece que escuchemos el audio Animales del libro de la memoria y regresamos con tus comentarios? Escuchamos Animales del libro de la memoria, los libros de la memoria, Patricia Enríquez. Patti, ¿cómo podemos distinguir nosotros este material de los libros de la memoria digital en un formato totalmente audiovisual, interactivo, de los cortos de animación que tú vienes trabajando o bien de los GIFs que actualmente pues todo mundo tenemos acceso a ellos en un formato digital? Ah, mira, qué interesante pregunta. El corto de animación es, básicamente es como una pequeña película. Entonces, en este, y este es un libro, en el corto de animación también hay algo que es, además del movimiento y además de la imagen, también existe el tiempo. Uh-huh. Y eso es muy importante porque una de las cosas que nosotros vemos muchas veces en un corto o en una película es el tiempo. Cómo transcurre el tiempo y es el movimiento. Entonces aquí es solamente pequeños movimientos y pequeños sonidos. Para un corto de animación es todo un trabajo gigantesco de investigación de cómo es el sonido, cómo trabajarlo y además cómo la parte más fuerte de la animación son cientos de dibujos o muchos dibujos según las técnicas para poder lograr movimiento. Por ejemplo, si yo quisiera dibujar una mano en movimiento, nada más así, la pura palma, y que se levantara, porque la tengo volteada hacia mí, y quisiera hacerlo, pues tendría que hacer por lo menos unos 15 o 20 dibujos, o hasta más. A veces son 35 dibujos para algo muy pequeño. Y entonces es una sucesión inmensa de dibujos para poder lograr el movimiento. Claro. Esa es parte de la gran diferencia. En este es un dibujo con un pequeño movimiento que se hizo digital. Es solamente un acercamiento o un alejamiento. Además, en un corto de animación también muchas veces tienes que pensar en, por ejemplo, quiero que esto se aleje, quiero que esto se acerque. Y no es solamente 2-3 segundos de sonido. Es un sonido completo que tiene que ver, yo en mi caso he trabajado cosas que no tienen nada que ver con la imagen. Se ve la imagen y ves el sonido y dices, oye, ¿por qué oigo esto? Pero no, lo que pasa es que estoy trabajando con una cosa que se llama sonido aleatorio, que es el sonido que no corresponde a la imagen. Y eso es para, otra vez, apelar a la memoria y es apelar hacia uno, es decir, ¿por qué veo esto que oigo y hacia dónde me lleva esto? Claro. Esa es la diferencia con el corto. Bueno, pues vamos a comentar las conclusiones de los libros de la memoria de Patricia Enríquez Bremer, su producción reciente en formato digital. Al regresar, ya para concluir nuestro programa del día de hoy, y no sin olvidar por aquí que nos mandan los anuncios a la comunidad, la invitación a la jornada de salud visual, hablando de visuales, de desarrollar nuestro sentido de la vista. Y bueno, nos ofrecen también por aquí un 15% de descuento al mencionar que escucharon los libros de la memoria. No, no es cierto, que escucharon aquí el programa en La Voladora Radio. Y pues también muy importante cuidar nuestros sentidos y desarrollarlos. Regresamos en unos minutitos para conclusiones con Patricia Enríquez Bremer y sus libros de la memoria. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Mantente informado sobre la actividad del volcán Popocatépetl. No hagas caso a rumores. Mantente atento a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Te invitamos a consultar los siguientes sitios y cuentas oficiales: www.gov.mx/cenapred, y en Twitter consulta las siguientes cuentas: Luis Felipe Puente, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, @luisfelipe_p, Protección Civil del Estado de México, @pcivil_edomex, Secretaría General del Gobierno del Estado de México, @SGGEDOMEX. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Regresamos al Sendero de la Luna. Con Patricia Enríquez Bremer, los libros de la memoria. Ya despidiendo, la verdad, Loliuki, ya por ahí. Así es. ¿Qué te han parecido los libros de la memoria? Pues muy interesante estas imágenes que vamos creando con a través de los audios. Es algo muy bonito y muy interesante el trabajo que ella nos está mostrando ahorita. Claro. Sí, comentábamos esto tras bambalinas, Pati, entre Loliuki y yo. Y pues la pregunta obligada, ¿verdad? Otra vez, ¿cómo podemos acceder a estos libros de la memoria y cómo podemos encontrarte en tus cortos de animación en la red, en la internet? Y que pues nos comentes al final todo este trabajo en formato digital, que ya en tiempos actuales es toda una especialidad artística. ¿Cuál es tu motivación para el público que te mira o que te escucha en estas dos vertientes que estás manejando? ¿Y para dónde siguen los libros de la memoria? Pues mira, lo más importante para mí al hacer los libros de la memoria era un poco para llegar a toda la comunidad, a todas las personas y a todos hacernos quizás reflexionar un poco sobre la importancia del mundo de la naturaleza que está alrededor nuestro, el cual debemos de cuidar, el cual es tan importante, y tomar conciencia de que no estamos solos en esta nave llamada Tierra, ¿no? Claro. Esa es para mí sería, y que además estos libros están hechos para el público en general y para la comunidad en general. Cuando hablaba de lo digital, es cualquiera lo puede ver, no tienes que, puedes tener 3 meses de edad o 90 años y lo puedes ver, porque a todos nos interesa el tema de la naturaleza. La diferencia cuando trabajo libros, los libros a los cortos, es que este es un libro, como si estuvieras viendo un libro, pero en la pantalla. Y el corto, de alguna manera, cuenta una historia. ¿Dónde podemos encontrarlos? Podemos encontrarlo en Patricia Enríquez. Una cosa que sería importante es deletrearlo. Enríquez es con H al principio, HENRIQUEZ. Y pueden, quisieran ver los cortos, puede ser Buscando Vuelo de Pájaro y Atmósfera Anímica. Y ahí podrían verlos. Ya están terminados los libros. Este libro va a exponerse muy pronto, tanto digital como los libros se van a exponer en el mes próximo y en distintas sedes. Y algo muy importante es que en este momento estoy empezando a trabajar otra vez sobre un corto de animación sobre la importancia de los murciélagos como polinizadores. Son tan importantes los murciélagos como los pájaros, como las abejas, como todos los polinizadores. Y entonces cada animal, y esto refiriéndome de nuevo a los libros, cada animal, parte del paisaje, todo esto es un privilegio vivir en este planeta al cual deberíamos de cuidar. Y este es el objetivo del libro, que sea un libro para todos, un libro para la comunidad en general. Sí, un libro de la memoria de nuestro planeta también. Pues te agradecemos mucho, Pati Enríquez, por habernos comentado estos libros de la memoria, por haberlos escuchado en los audios que integran esos libros digitales. Y pues nos vamos con un fragmento más de Pink Floyd que envuelve muy bien tu obra, para encontrarnos nuevamente el próximo martes en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Basta de alejarse de los débiles y los cansados. No más rechazo desde la frialdad interior. Solo un mundo que todos debemos compartir. No es suficiente solo estar de pie y mirar. Es solo un sueño que habrá. No más rechazo. Pues muchas gracias, Patricia Enríquez Bremer. Estamos atentos de tus actividades y un abrazo fraternal a nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias, Angélica. Otra vez, nuevamente, gracias a la Secretaría de Cultura, gracias al Sistema de Apoyos de la Creación y Proyectos de la Cultura y al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Gracias, maestra Angélica Carrasco. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Gracias a Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna y gracias a La Voladora Radio por el espacio. Un abrazo. Hasta luego. Este programa llegó a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna.